que ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿No es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en la 97.7 Radio hablando del mundo del séptimo arte. Viernes, madrugada del viernes al sábado a la 1 de la madrugada, repetición del programa el domingo a las 10 de la mañana, y si os lo perdéis, pues nada, no hay ningún problema. Sábados por la mañana ya tenéis el podcast en la web de la 97.7 Radio y también os lo podéis descargar en iVox.com y escucharlo donde queráis. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y una semana donde el cine español tiene un gran éxito en los primeros lugares. ¿No llega Santiago Segura? Bueno, y eso, esperando que llegue Santiago Segura, pero mientras llega este genio de la comedia diferente, pues tenemos que felicitarnos porque La Isla Mínima ha entrado con gran fuerza, en segundo lugar, pero con gran fuerza, y se mantiene en tercer lugar, nada menos que El Niño. Pues de eso vamos a empezar a hablar en nuestro programa de este fin de semana, de la taquilla y de La Isla Mínima. La taquilla. Pues la taquilla, que no ha ido del todo mal el pasado fin de semana, con 5,5 millones de euros de recaudación en total, como número uno y por segunda semana consecutiva, El Corredor del Laberinto, con 1 millón de euros, pero muy cerquita, número dos, y con muchas menos copias, 195, La Isla Mínima, que ha recaudado, Alfredo, 948.000 euros. Bueno, para los que hayan visto la película se explican perfectamente este éxito de taquilla, porque estamos ante uno de los mejores policiales que podríamos haber visto en los últimos tiempos. Alberto Rodríguez ya había tenido éxito en este género, pero ahora nos trae un nuevo escenario que nadie se lo esperaba, que era nada menos que el Guadalquivir, en sus zonas más distales, ahí donde ellos le llaman las marismas. Un escenario verdaderamente estremecedor, donde puede suceder de todo. Entre la vegetación y la fauna tan especial que hay, anida un peligroso asesino. Y una película que ha sido premiada en la última edición del Festival de Cine San Sebastián. El premio, yo creo que es uno de los más importantes, el de la crítica, sí, pero sobre todo también el de mejor actor para un espléndido y desconocido para muchos, Javier Gutiérrez. Sí, es un actor que encarna a un policía, que es una especie de policía maldito, porque el país está en plena transición. Queda atrás el pasado del régimen anterior y aparece la democracia. Y este policía pues está a caballo entre su pasado y un futuro que le espera. Bueno, pues de todo esto nos habla La Isla Mínima. Nos habla del escenario, de los tiempos que pasaron, de los crímenes, de la brutalidad humana y también de un excelente trabajo policial. Y como número 3 en la taquilla, hay que ver, hacía tiempo que no veíamos entre las tres mejores, las dos y la tres, dos juntitas, las más taquilleras, ¿eh? Hacía tiempo que esto no pasaba en la taquilla, dos películas españolas. En el número 3, El Niño, de Daniel Monzón, que está muy cerquita de La Isla Mínima, 943.000 euros, la diferencia que esta ya lleva, pues casi 14 millones recaudados. Bueno, ha pasado ya de los 2 millones de espectadores, es una cifra que rara vez se la pasan muchas películas. Es más, podemos decir que ni siquiera las grandes películas internacionales que llegan a bombo y platillo y que tienen más de 400 copias no alcanzan estas cifras desde hace muchos años. No. Y esto lo está consiguiendo El Niño gracias a esa especial habilidad que tiene Daniel Monzón, este director que ha sabido conjugar la aventura, la acción, el saber distribuir la emoción ante el espectador con una trama especial, Y bueno, también hay que decirle que él, que es muy amigo de Valencia, tiene previsto el próximo martes 14 en los Cines Lis hacer una sesión especial en la que él explicará cómo hizo la película. Bueno, para el que quiera aprovecharlo, que pida información en los Cines Lis. Pues allí estaremos. Y de los estrenos del pasado fin de semana, dos películas que han tenido suerte dispar. La que peor ha entrado es La Entrega, con 185 copias y apenas 238.000 euros. La que ha funcionado muy bien y también en los Cines Lis es Un viaje de 10 metros, la comedia culinaria con Helen Mirren como protagonista, que en 205 salas ha recaudado 315.000 euros. Alfredo, una comedia divertida, entretenida y sobre todo que después de salir de ella te vas directamente a un buen restaurante. Pues sí, esto es obligado porque estamos ante una maravillosa y mágica historia que no sabíamos que fuera capaz de hacer Leigh Hallström. Él ha hecho muchas leyendas y ha mezclado realidad con ficción y con cierto onirismo. ¿Quién no se acuerda de la chocolate. Casa de Sidra, sí. Chocolate, Querido Intruso, en fin? Bueno, pero es que esta película nos sorprende porque nos parece que es una película hindú que ha sido trasladada al centro de Europa. La historia no puede ser más difícil de ser imaginada. Un señor que tiene un restaurante en la India se ve forzado a emigrar y decide irse nada menos que al centro de Francia, donde los conservadores y donde las costumbres son de lo más rígidas, ¿no? Ahí solo comen comida francesa. Si es que en París hasta una rata ha sabido cocinar. El hecho es de que este señor se aventura tanto que parece ser que es imposible que pueda tener éxito y se encuentra nada menos que con una gran oponente, que es Helen Mirren, una señora muy estirada que ha ganado una estrella Michelin y que no está dispuesta a ceder un solo milímetro en esta rivalidad con su nuevo competidor. La verdad es que la historia es maravillosa, nos enseñan cómo se hacen las buenas comidas, nos enseñan también cómo se hacen las buenas relaciones y al final, lo que dices tú, nos quedamos con hambre. Vamos ya a hablar de los estrenos del fin de semana y nos vamos con una película premiada, su título Black Coal. La película de la semana. La víctima se llama Liang Xizhuan. Está su documentación y ropa ensangrentada. Jamás había visto algo así. Hay restos de personas dispersos por toda la provincia. ¿Y las escenas del crimen? Las víctimas llevaban patines de hielo. Es ella. Es la mujer de Liang Xizhuan. Está vinculada a los tres asesinatos. Parece que les trae mala suerte. Es como estar con un muerto viviente. Deja de seguirme. Quise escapar. Pero no pude. Nuestra película de la semana, Black Coal, un ex policía que trabaja como agente de seguridad, investiga dos crímenes relacionados con una investigación que llevaba haciendo policía. Oso de Oro a la mejor película y al mejor actor en el último Festival de Cine de Berlín. Producción china que está gustando allá donde se estrena. Black Coal es una historia que arranca con imágenes estremecedoras. El cadáver de la víctima ha sido troceada y las distintas partes aparecen distribuidas, esparcidas, extrañamente, por toda una región, amplísima región, que es la Manchuria. Esta región históricamente ha estado en conflicto con el resto del país. Ya la conocíamos por Bernardo Bertolucci, que en su multioscarizada, El último emperador, nos había retratado las diferencias y la violencia que existe entre esta región, Manchuria, y el resto de China. ¿Quién puede ser capaz de tanta brutalidad?, se pregunta el policía, intentando encontrar una pista que le lleve hasta ese asesino psicópata. Y la misma pregunta se la hace también el espectador, que queda atrapado por una historia policial clásica que se desarrolla con protagonistas orientales. Son personajes que parecen estar dotados de una extraña capacidad para soportar el sufrimiento de una manera que parece inhumana. El director Diao Jinan sucede, hereda o se inspira en los grandes films del cine negro. Vemos algo del Halcón Maltés de John Huston o del Tercer Hombre de Carol Reed, pero sobre todo nos recuerda Sed de Mal, esa genial reflexión en la que Orson Welles nos describía violentamente la crueldad humana. El director chino Diao Jinan hace una escritura especialmente visual, con una gran capacidad creativa para la cámara y mostrarnos la China que aún no conocemos, aquella que emerge casi con violencia después de esa gran revolución industrial tardía pero espectacular y que nos trae un nuevo país. Ahí se muestran las transformaciones sociales, el proceso de algo que nadie sabía que iba a pasar, una nueva urbanización, unas nuevas ciudades. Sabemos que todos ellos han tenido abuelos que son agricultores, han sido hijos de personajes que trabajan casi 60 horas semanales y ellos están enfrentados a una nueva realidad. Parece ser que ha llegado el desarrollo, pero también con ellos los crímenes inexplicables. Bien, y hay más estrenos, y cómo no, una de las películas más esperadas de este año 2014 es Torrente 5. Estamos planeando dar el golpe del siglo, decreciendo. El atraco lo vamos a hacer en inglés. Vamos a preparar un grupo de gente defraudados por el sistema, pero con expedientes limpios y con trayectorias intachables dentro de los cuerpos de seguridad. Ahí tengo que estar yo, sea como sea, Torrente. Pero si tú estás contrahecho. Vamos, que no está bien acabado. Estás defectuoso. Torrente, acuérdese que yo soy el número uno en lo mío. Ya, pero es que nadie sabe lo que es lo tuyo. ¿Qué tal, Torrente? No worry, Marshall. Esto es pan comido. Es un plan perfecto, sin fisuras. Torrente 5, Operación Eurovegas. ¡Ole su huevo, Marta! It's a faction, winning and action. Playing poker, looking like ice in Eurovegas. Pues estamos escuchando el tema principal, la canción principal cantada por Mónica Naranjo en esta nueva última aventura del señor Santiago Segura, ya que Torrente, pues bueno, tras salir de la cárcel y ver que el país ha cambiado por completo, pues decide robar en el principal casino de Eurovegas. Junto a Santiago Segura, Julián López es el principal protagonista, que hace el papel que hacía Gabino Diego en la segunda entrega de Torrente. Junto a ellos dos, Florentino Fernández, el butanero, Fernando Esteso, ex policía, Cañita Brava, taxista, Jesús Janeiro, Jesulín, Ana Simón y Alec Baldwin. Y le voy a decir, el actor norteamericano que lo tiene el señor Santiago Segura en Torrente. ¿Hasta dónde llegará en la taquilla la última gamberrada del señor Segura, Alfredo? Bueno, yo creo que esta es la definitiva, la que va por fin a convencer a todos los espectadores de que estamos ante uno de los mejores directores y más serios para hacer cine de comedia. Es una película que seguramente tendrá nuevas participaciones, nuevas historias, nuevos sketch, y no es suficiente con decir que además tiene a un gran actor universal como Alec Baldwin, sino que tiene a Jesulín de Ubrí, que es posible. Sí. Es una cuadrilla, ¿no? Esto es un nuevo paseillo. Te escucho e interpreto que va a haber un Torrente 6. Pues no lo sé, pero no será mejor que este. Yo creo que es imposible. A mí me han dicho que Torrente 5 es el auténtico Torrente. Y no nos lo podemos perder porque, como es natural, pues queremos saber qué es lo que piensa hacer ahora Santiago Segura. Hombre, y va a atracar Eurovegas. Ya que aún no se ha construido, pues no la vamos a imaginar. O la vamos a ver en la película. El gran asalto al banco más difícil. Es verdad que es eso. Puede ser pues un casino, un supercasino. pero con más dinero que puede haber en Fort Knox. ¿Y a quién se le ocurre asaltar eso? Pues nada menos que a nuestro amigo Santiago Segura. Un asalto imprevisible, todo un asalto a la taquilla, y yo estoy convencido que este será diferente. Bueno, la canción cantada por Mónica Naranjo se puede escuchar que es muy, muy parecida a los temas de las películas de James Bond. Bueno, la pregunta del millón, ¿va a superar en taquilla a Ocho Pellos Vascos? Lo tiene muy complicado, ¿eh? Bueno, es un torrente quien tenía el récord histórico, ¿no? Con más de 6 millones de espectadores, y que fue destronada por Ocho Apellidos Vascos, también históricamente. Ahora creo que no es tan fácil, ¿eh? Quiero decir, llegar a los 9 millones de espectadores, pues es posible que estemos hablando de una cifra ya casi imposible de llegar, a pesar de Alec Baldwin, de Jesulín de Ubrique, de Fernando Esteso y de toda esta cuadrilla, ¿no? Esta cuadrilla que vienen con los instrumentos de matar y de rematar. Bueno, las apuestas yo creo que las tenemos que hacer. ¿Pasarán de los 5 millones de espectadores? Yo creo que sí. Algo bueno tiene, la verdad, es bastante mejor que Torrente 4. Amigos están ahí esperando para la reunión esa que tienen de trabajo. Gracias, Reme. Estaba aquí meditando. Bien, pues después de meditar el señor Torrente, aún quedan algunos estrenos más este fin de semana en la cartelera valenciana, como una comedia titulada Ahí os quedáis, donde cuatro hermanos, junto a su madre, se van a ver obligados a pasar una semana juntitos recordando a su padre recién fallecido. Esto, que aquí en nuestro país es muy difícil de hacer, es una tradición en muchísimas familias en los Estados Unidos. La película está basada en una novela de éxito no editada en nuestro país, y en el reparto hay cuatro cómicos de éxito ahora mismo en los Estados Unidos, como son Jason Bateman, Tina Fey, Cody Stoll y Adam Driver. Y junto a la veteranísima Jane Fonda, que cuando veáis la película os vais a fijar no tanto en su cara, sino en unas impresionantes prótesis mamarias que tiene en la película. Así que, por eso y por lo otro, vale la pena ver esta divertidísima comedia. Recta final de nuestro programa, nos vamos ya al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Luis, papá. Dime, cariño. Hola. Hola. ¿Estás bien? Claro. ¿Tú qué tal? Genial. Eres una niña caprichosa y tonta. Eres una niña caprichosa y tonta. Sí. ¿Y qué más cosas eres? Guapa. Me gustaría comprarle algo a Alicia, es algo que quiere. Pero ya sabes cuál es mi situación. ¿Cuánto dinero sería? Y digo que es una carta muy especial, porque la escribe una niña de 12 años. Quiero pedirte algo. No quiero salir de la cárcel. Quiero quedarme. Pues estamos escuchando el tráiler de la gran triunfadora en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, su título Magical Girl, del director Carlos Bermúdez, un drama con varios personajes muy interesantes y donde los protagonistas son Luis Bermejo, Bárbara Leni y José Sacristán. Un justo premio avalado por parte, por gran parte de la crítica, que eso ya es difícil, y que se estrena, Alfredo, en nuestro país el próximo 17 de octubre. Bueno, esperemos que acompañe el éxito. Ya sabemos de que ganar San Sebastián es un aval para los espectadores, pero también está otro as importante en esta película, que es nada menos que Bárbara Leni, una actriz que cada vez se va situando más en las preferencias de los espectadores. Cada vez va más. Yo me acuerdo de verla en sus comienzos así de éxitos, en la serie de Televisión Española cuando la emitía la 1, Amar en tiempos revueltos. Sí, y su descubridor fue nada menos que un director valenciano, ¿no? Sergi Monlión, que la hizo trabajar como protagonista en La bicicleta. Efectivamente. Y bueno, pues a partir de ahí ya ella empieza a trabajar en distintos ámbitos, televisión, pantalla, y bueno, pues ahora nos encontramos con que es protagonista nada menos que de todo un premio, todo un primer premio de San Sebastián. Y de un festival que ha terminado, que ha concluido, nos vamos a uno que ya acaba de empezar, que es Sitges con Rec 4. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? ¿Dónde estoy? Esto va a ser fuerza 8, ¿qué te apuestas? Encima viene directo hacia aquí, ¿no? ¿Tienes idea qué es lo que hacen ahí dentro? Nada bueno, seguro. Vi cómo metían unas jaulas. Esa chica está bien. Estuvo más de 6 horas expuesta ahí dentro. Tenemos que estar seguros. Nos están ocultando algo. ¿No has visto las cámaras? Las correas no están rotas. Alguien lo ha soldado. ¿Qué pretendes? Encontrarlo antes de que ataque a alguien. Pues Rec 4 es la película que ha inaugurado el Festival de Cine Fantástico de Sitges, dirigida por Jaume Balagueró, la cuarta y se supone que ya la última. Pues no sabemos si será la definitiva, aunque lo han anunciado varias veces de esta manera, pero hay que entender que esta es una película muy sorprendente. Ya apareció para ser la única cuando apareció la número uno. Era una película que tenía muy bajo presupuesto, el productor se había desentendido de su desarrollo y estaba en manos de unos jóvenes directores, Paco Plaza, el valenciano, que es uno de los grandes creadores de esta película, y Jaume Balagueró. Parece ser que le habían insistido que les diera la oportunidad de hacer una película menor, les dio un presupuesto más que corto, y la sorpresa fue que el productor Julio Fernández, uno de los grandes productores del cine español, ha reconocido ante todos y ante muchos medios que se ha encontrado con la película más rentable de sus 20 años de historia. Además, de producción. Además, tuvieron muy buena estrategia a la hora de estrenarla, la primera parte de Rec, porque era El Orfanato la que estaba arrasando en taquilla. Llevaba varias semanas. Y se iba a estrenar a primeros de octubre, pero se retrasó para final de octubre, primeros de noviembre. Sí. Y la verdad que fue un bombazo. Fue un bombazo que no se lo esperaba nadie, porque claro, en cierta manera adelantó la salida de pantalla de la película que tú estás mencionando, del Orfanato, porque arrasó de tal manera Rec que el público empezó a orientarse, a inclinarse por su preferencia, y nadie se esperaba que alguien pudiera destronar, ¿no?, de las pantallas al Orfanato, como así fue. La verdad es que se han hecho infinidad de especulaciones, de reflexiones, incluso visuales. Se han hecho documentales de cómo reacciona la gente ante la pantalla. No sé si tú habrás visto uno. Sí, yo reaccioné muy mal. Tan mal que ya no he visto ninguna más. Y fue una sorpresa. En Sitges han colocado esta película como una de las grandes películas de la historia del cine fantástico. Y la verdad es que todos los espectadores se han transformado en fieles seguidores de esta película. No se esperaba que hubiera habido una segunda. Ha habido una segunda. Y bueno, pues se repartieron entonces los papeles. Una se ha hecho Paco Plaza, era lógico, que era uno de sus creadores. Y la cuarta quedaba colocada para ser hecha por Jaume Balagueró, que es la última, como se está anunciando. Me parece difícil, me parece que no puede haber otra vez otra Rec, porque ellos han demostrado una gran creatividad, y si James Bond ha sido capaz de hacer 24 variables, pues ¿por qué no puede haber una quinta Rec? Yo estoy convencido que lo harán. Lo primero es que la película se va a estrenar para final de octubre, el último fin de semana. Bueno, ¿qué vamos a ver también en el Festival de Cine Fantástico de Sitges en su 47 edición? En ella vamos a ver, en la sección oficial, contará con películas que ya han pasado por festivales como Cannes, Venecia, Toronto o Sundance. Habrá secciones especiales, se va a ver la película Autómata con Antonio Banderas, que además le van a dar uno de los premios del Gran Premio Honorífico. Veremos también las últimas películas de Jean-Luc Godard y de David Cronenberg. La última película también del director, venido a menos, desgraciadamente, Kevin Smith. Su última película fue la triunfadora el año pasado en el festival. También otro gran premio de Fitche se le va a dar a Roland Emmerich, que estará en el festival para recogerlo. También estará Pablo Helman. ¿Quién es este hombre? Pues este hombre, que prácticamente a lo mejor nadie lo conoce o no le suena el nombre, es el que ha hecho los efectos especiales de prácticamente toda la totalidad de películas de el señor George Lucas y de Steven Spielberg. Así bueno, que un festival completito, como muy, siempre. Muy completo, que además se inaugura nada menos que con Red 4, con presencia de Jaume Balagueró. Y que hay que situarla también en el contexto de esta película importante, que ha sido internacional, porque además se han hecho versiones y remakes en Estados Unidos con esta película, que era tan importante ya antes de haber nacido que para la inauguración de Rec 1 vino nada menos que uno de los grandes directores históricos del cine fantástico, George Romero, el hombre que había hecho La noche de los muertos vivientes, y fue él el que hizo la presentación de la inauguración de esta importantísima saga. Así que los que estén dispuestos, mañana viernes se inaugura el Festival de Sitges con una de las grandes películas de la historia del cine español, Rec 4. A disfrutar pues de uno de los mejores festivales que tenemos en nuestro país y en todo el mundo. Y vamos cerrando nuestro programa de este fin de semana con los estrenos de la próxima semana. Hay que destacar dos películas interesantes: Perdida, la última, dirigida por David Fisher con Ben Affleck, un drama que está teniendo también muy buenas críticas y que ya suena para los Oscar. Veremos a ver si llega. Y después una comedia, Así nos va, dirigida por el veteranísimo Rob Reiner, que cuenta con un reparto peculiar pero interesante. Diane Keaton y Michael Douglas. Caray, dos grandes de la pantalla. Pues nada, no hay que perdérselas. En la agenda cultural destacamos en el Cine Estudio Dor durante todo este fin de semana El sueño de Lee, de Ellis, y La jaula dorada, una divertida comedia portuguesa, creo. Sí. Sí, una película que muestra pues cómo puede ser en este momento la Lisboa contemporánea. Y para la próxima semana hay dos buenas películas del señor Tom Cruise, Al filo del mañana, y el que ha sido uno de los principales éxitos este verano en nuestra taquilla, El amanecer del planeta de los simios. Bueno, una de las películas que nos ha traído una de las grandes sorpresas, ¿no? ¿Se podía hacer también una nueva versión del planeta de los simios? Pues por lo visto sí, y lo hemos disfrutado mucho. En el Autocine estará hasta el 9 de octubre La buena mentira y Torrente 5. Y por último, en el IVAC, en la Filmoteca, seguimos disfrutando con el ciclo de uno de los grandes del cine mudo, el señor Buster Keaton. Y nos despedimos con una canción que le va a sonar prácticamente a todo el mundo. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just pues La mujer de rojo, Oscar a la mejor canción, cantada por el señor Stevie Wonder, éxito de taquilla en el año 1984 en un remake de una película francesa titulada Un elefante se equivocaba enormemente, dirigida y protagonizada por el señor Wilder, y como no, todo el mundo recordaremos la famosa escena, imitación de la película de Marilyn Monroe también, donde Kelly Brook enseña esas curvas y esas piernas para enamorarse. Una mujer espectacular que la verdad es que impactó cuando nosotros veíamos la película, pero creo que si hay algo que queda de ello es la mirada de ternura que tenía y esos labios sensuales que con el fondo de esa música de Stevie Wonder nos producía ya ensoñaciones que se repetían una y otra vez y que nunca olvidaremos. Creo que es de las imágenes más importantes que han habido en la pantalla en la historia de todos los tiempos. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio con más cine en Agarro como puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe. I love you.